Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Se proyectará la película alemana Los 11 Diablos del director Zoltán Korda el próximo miércoles 15 de octubre a las 19:30 en la Asociación Humboldt en Quito. La cinta narra la historia de Tommy, capitán y centro delantero del modesto equipo de fútbol Linda, cuyos jugadores compatibilizan el deporte con sus trabajos. El dueño del rico club internacional le observa casualmente jugar y le ofrece un importante contrato profesional. Esta película pertenece a la categoría de cine mudo. Fue filmada en 1927. Internacionales. Ciudad de México. Hoy se inaugura la exposición Cinco variaciones de circunstancias fónicas y una pausa, de la artista mexicana Tatiana Candiani, en el Kiblix Linux Haití Festival de Eslovenia. Tania Candiani nació en Ciudad de México en 1974. Entre sus líneas de trabajo está la producción de obras de colaboración con habitantes en entornos definidos, que apuntan a la exploración del lenguaje como sabiduría cotidiana y a la revelación de rituales urbanos frente a una circunstancia producida. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.